La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Oral y Público. Bueno, es un programa especial. Hoy lo será el siguiente. También estamos muy cerquita de un nuevo aniversario. Se están cumpliendo en estos días aniversarios de las secuencias de caídas de las tres casas operativas de Montoneros en la ciudad de La Plata. Y así como la semana pasada escuchamos un resumen de lo que fue el documental radial que hicimos hace ya un par de años a propósito de la caída de la casa Mariani Terucci y de lo que es hoy esa casa que se puede visitar, y ahí con Paulo Giacobbe armamos una visita radial guiada a la casa Mariani Terucci. Ahora es el turno de contar la historia, que es más que una historia, son varias historias en una, de lo que fue la casa de la casa donde cayó la familia Berardi Gau. Vamos a escuchar hoy dos capítulos del documental radial, podcast, como quieras decirle. Y la semana que viene vamos a escuchar otros dos capítulos. No te vayas igual, porque en el medio tenemos ahí una sorpresita. Y en el final, el sonido de, o los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Nora Cortiñas. Pero ahora, Natacha Bianchi da play y nos metemos en el mundo sonoro de la radio y de la historia reciente en la Argentina. La Retaguardia produce Bichicuí, documental radial. Capítulo 1. La vida y la muerte. Mis viejos militaban en la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas en La Plata. Nicolás Berardi. Cuando eligieron irse a estudiar a La Plata, ¿no? Por referencia de hermanos mayores y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va, al menos los que hemos tenido posibilidad de ir del interior a la ciudad de estudiar. Y bueno, empezaron a militar y en un momento determinado la LES se pliega a Montoneros y ellos toman la decisión. Y dentro de esas decisiones que también toma, en momentos donde ya la AAA estaba funcionando perfectamente, ellos quedan a cargo de la parte de, vendría a ser documentación y falsificación de la imprenta Montoneros de La Plata, ¿no? Sería algo así como tenían un mimeógrafo, y de esa forma, junto con la casa Mariani Terucci y la de 139, tenían un sistema de funcionamiento en el cual permitía, digamos, el funcionamiento de la organización en la región. Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. El 22 de noviembre, el 21 de noviembre a la noche, en la madrugada del 22, bueno, entra

un ser de luz, dirían los que creen en esas cosas. Yo no creo en esas cosas, pero me parece una buena definición para Nicolás Berardi, que está en línea para charlar con nosotros un ratito hasta que escuchemos el segundo capítulo. Lo vamos a presentar juntos. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Horario Público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Les estaba escuchando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que están haciendo algo que... No. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Están escuchando... Y luz opaca también, ¿eh? Luz opaca de vez en cuando también. No te crean. Están escuchando... Sí, me imagino, obvio. Están escuchando ahí en la casa Bichicuí. Están ahí en la casa. Sí, estamos acá en casa. Estamos todos preparando para mañana. Uh-huh. Hoy estuvieron durante el día... un chango que va a hacer la exposición de fotos de los últimos 6 años. También una amiga que cayó sin saberlo, vino a restaurar unos peces de una amiga que falleció al año que recuperamos del bichi. Uh-huh. Tuvo un accidente, ¿no? la chocó un auto, pero bueno, esas cuestiones, viste, que se lleva una amiga. Y bueno, y esta chica después de 10 años apareció directamente, volvió a la puerta, sentó, restauró los peces que había hecho esta amiga nuestra hace un montón de años, y se fue. Así que muchas cosas que siempre te mueven, digamos. Claro, claro. Bueno, para quienes no lo saben, la casa Bichicuí ha sido recuperada y todos los 22 de noviembre se abre para que se llene de gente, de buena energía. Hoy estoy muy esotérico, pero y también de tambores. Esos tambores de entrada y de salida de cada capítulo son claramente un guiño para tu gusto por los tambores y por la llamada candombera. ¿Tenés en la cabeza las actividades de mañana para contarnos? Sí, mañana arrancamos con el corte ahí de calle a las 5 de la tarde, y bueno, a partir de las 6 van a estar la brújula mágica haciendo un taller abierto, porque siempre hay muchos niños, así que todos sabemos que los niños hay que tratar de hacerlos participar en donde ellos ven la cosa, ¿viste? Y bueno, manos y pintura. Y ahí vamos a sacar una serie de banderines para el 24, llevarlo a la casa de Chicha, a la casa de Clara Ney, porque siempre, no sé, siempre pensamos acá justamente en que una actividad tiene que estar pensada en que todos estemos conscientes de la búsqueda de Chicha y del espero, del esperar del encuentro, ¿no?, de Clara Ney. Y después, bueno, sí, vamos a tener la presentación del libro de editoriales La Caracola, que se llama A Asamblear el Mundo, de Josefina Garcillo, que ella estuvo cubriendo la experiencia justo donde la encontró en Amaicha, cuando hacíamos los bloqueos en las rutas, los cortes a la empresa minera de Lumbrera, hacia por el 2012-2013, y bueno, construye la experiencia de la multiplicidad de las asambleas y también de lo que fue la ley antiterrorista en esos años para nosotros cuando se implementó. Uh-huh. Y después de eso, bueno, ya viene el candombe, como siempre, ahí esa identidad platense que me ha entrenado por todos lados, y bueno, y tocan tres grupos musicales, como diríamos antes, para poder estar disfrutando y estando hasta las 12 de la noche pensando y charlando y viendo un poquitito dónde estamos y para qué y con quién estamos. Uh-huh. Bueno, te propongo que nos metamos en el segundo capítulo del documental radial. Dale. Para los que recién llegan, ya se perdieron la primera parte, después la vamos a colgar para que puedan escucharlo. Ahora viene el segundo capítulo, la semana que viene, en la emisión de la semana de Oral y Público, vamos a escuchar la tercera parte y la parte final, que será la cuarta. Que tengan una gran jornada de memoria y de lucha mañana ahí en la Casa Bichicuí. Bueno, muchas gracias, y como siempre están presentes y recontra invitados como siempre, es día de semana, pero bueno, acá estamos y tenemos muchos años más por delante, por la generación aquí. No dijimos nunca la dirección, ¿no? Tírala. 63, esquina 16, ahí van a encontrar que está cortada la calle, así que, bueno, ahí, acérquense, hay que ser curioso porque... A veces en estas cosas, a veces la calle la corta la policía y uno dice, no me acerco, y pasan cosas tremendas. Así que hay que acercarse cuando la calle está cortada porque hay cosas interesantes. 63, esquina 16, en la ciudad de La Plata, la Casa Bichicuí,

ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bichiquí, documental radial. Capítulo 2. La imprenta y la vecina. Entrevistas. Paulo Giacobbe, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero. Locución, Natacha Bianchi. Guión y realización, Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Producción general, La Retaguardia. Acabas de escuchar el capítulo 2 de 4 que hemos hecho de este documental radial de La Retaguardia que se llama Bichiquí. La vamos a seguir la semana próxima en la siguiente emisión de Horario Público con los capítulos 3 y 4. De todas maneras, como siempre, esta noche va a estar colgado este programa entero en horaripublico.blogspot.com, donde están todos los programas de estos 9 años de Horario Público al aire, y también en laretaguardiaespeciales.blogspot.com vas a tener las dos primeras partes, aguardando por la 3 y la 4 la semana que viene. Escuchábamos recién a Julieta Añasco. Cuando charlamos nosotros con Julieta, porque Julieta nos escribió como una oyente, porque había escuchado la primera entrevista que le habíamos hecho a Nico y eso le había hecho recuperar esa historia de niña de 4 años, no recuperó solo esa parte. Hoy Julieta Añasco, que es una de las principales luchadoras contra el abuso sexual infantil eclesiástico, ha denunciado haber sido abusada por un integrante de la Iglesia Católica y además se ha puesto al frente de la lucha contra el abuso sexual infantil eclesiástico de parte de integrantes de la Iglesia. Bueno, a partir de ese encuentro con aquella niña de 4 años y en esa terapia a la que hacía referencia, fue reencontrándose con aquella historia dolorosa propia, personal, que tenía escondida y hoy la tiene ahí al frente de la lucha, que siempre se enlaza una con otra, inevitablemente. ¿Cómo salir de aquí? Creo que hay una sola manera de salir de aquí, que es escuchando a Nora Cortiñas en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora del día de hoy. Aunque sea hablando de Bolivia, siempre es bueno escuchar a Nora. Matando, y también lo que están haciendo es tratar de denigrar a Evo Morales. No encuentran mejor que contar o señalar problemas familiares. Es medio indignante. Peor que un golpe de Estado, no hay nada, no hay nada para los pueblos. No se puede comparar con nada. No podemos buscarle defectos a un presidente para justificar el terrorismo de Estado. No podemos, los seres humanos no podemos descender a los infiernos y de perder la humanidad. No la perdamos, por favor. Sigamos encontrándonos, respetándonos y admitiendo de que hay una derecha rabiosa en toda América Latina que quiere comernos, que quiere instalarse y que no pasarán y no pasarán porque no los vamos a dejar pasar. Escuchábamos a Nora Cortiñas. Hoy hubo otra vez represión y otra vez represión con muertos en Bolivia. En este caso subimos, fíjate, en el Facebook de La Retaguardia, subimos un video de cómo una marcha desde el Alto hacia La Paz cargando con los féretros de los muertos de ayer fue reprimida al llegar a La Paz, cuando se juntaban con una enorme manifestación que viene de a pie desde hace 3 días con el objetivo de pedir la renuncia de la presidenta golpista, la presidenta del gobierno golpista Añez. Y ahora mismo estamos subiendo al Instagram y al Facebook de La Retaguardia, en ambos casos nos buscás como La Retaguardia, fotos de Rolando Andrade, el querido fotógrafo que está en Bolivia, que llegó en el día de ayer y que nos va a estar enviando sus fotografías para que las publiquemos en La Retaguardia. Dicen que este es el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a meternos en eso y lo vamos a hacer también desde los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora del día de hoy. Hoy estuvo Cristian Madia en la transmisión en vivo de Facebook. De allí, Pablo Giacobbe extrajo estos segmentos. Si querés ver el acto de la ronda entera, anda también al Facebook de La Retaguardia y ves la transmisión que hizo Cristian. Y si no, escuchá lo que dijo Cristina Comandé a propósito del juicio por los crímenes cometidos en el Vesubio. Y después yo me pego en el cierre para contarte algo que pasó hoy también en el juicio Contraofensiva, que está íntimamente ligado a lo que vas a escuchar ahora. La situación que tenemos con el juicio de Vesubio 3 es la tercera etapa del juicio de este campo de concentración. Después de años de esperar el juicio oral, nos tocó un tribunal que ha decidido poner la última de las prioridades este juicio de lesa humanidad. La jueza nos dijo en varias oportunidades que nos sentamos a hablar con ella en la audiencia preliminar, en el pasillo, en la puerta de la oficina del tribunal, que ella tiene otros juicios para llevar adelante, como por ejemplo el de Yaciretá, como por ejemplo el del Caballo Suárez, y después tiene Vesubio. Entonces, nosotros la verdad que nos enojamos, nos rebelamos, nos apenamos, porque somos la voz de nuestros compañeros que no están, somos los que ponemos la fuerza que tendrían ellos si no estuviéramos nosotros acá. Y también este tribunal, ante todas nuestros repudios, dijo que los juicios iban a durar hora y media aproximadamente, porque uno de los jueces está con parte médico porque tuvo un infarto. Nosotros decimos, bueno, si tuvo un infarto y está con parte médico, que se tome la licencia y pongan otro juez. Pero no es así. La presidenta del tribunal, que es la doctora López Iñiguez, ustedes habrán visto la nota de página 12 de hoy, está explicado detalladamente lo que pasa. Y la doctora dijo que es subrogante en este juicio, ella no es la titular. Los jueces subrogantes cobran un 30% más aparte de su sueldo. El otro juez, que es el juez de ESMA, justamente, un juez que también me duele decirlo, ¿no?, pero mira el celular todo el tiempo en vez de escuchar los testimonios de nuestros compañeros, que cuando uno se sienta a dar un testimonio necesita una oreja, un corazón que lo escuche, que lo sienta, porque se desgarra en ese momento. Y porque está transmitiendo la historia que vivió en ese momento que vivió la familia, que vivieron los hermanos, que vivieron los hijos. Les cuento una chiquitita que es el hijo de una compañera de María Teresa Rabinovich, la hermana de Alejandra. El hijo tenía 4 años cuando fueron a secuestrar a su mamá y uno de los represores apoyó el arma sobre la cama y él estuvo 20 años pensando que él podría haber salvado a su mamá. Y después de terapias y hablar, pudo entender que hubiera sido imposible. Pero ese niño estuvo desde los 4 años sufriendo esa angustia. Bueno, allí escuchábamos el testimonio de Cristina Comandé, hoy allí en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy en la jornada número 28 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, sucedió algo bastante parecido a lo que estaba relatando Cristina, porque antes de comenzar la audiencia, el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, dijo que para el año que viene tenían problemas para utilizar la sala que no pertenece al TOF que está llevando adelante este juicio, sino que está administrada por otro tribunal de San Martín, el número 1. Entonces, el tribunal que está llevando adelante el juicio de la contraofensiva le tiene que pedir permiso de alguna manera al otro tribunal. Y el otro tribunal le dijo que los jueves, que es cuando se está realizando este juicio, lo tiene ocupado con causas más importantes. Las causas más importantes, en este caso, es una causa de contrabando. Todas las partes, todas, la fiscalía, las querellas, las diferentes querellas y hasta los defensores, coincidieron en remarcar, y esto el propio tribunal también coincidió en avalarlo, digo, no es una decisión de este tribunal. Coincidieron en marcar que esta es una causa imprescindible de ser juzgada rápidamente, no solo porque han pasado 40 años, sino por el tenor de los crímenes que se han cometido. Hasta el defensor oficial dijo, estos son crímenes de lesa humanidad y está ya establecido la importancia que tienen estas causas. No puede ser más importante una causa para juzgar delitos de lesa humanidad que una causa por contrabando. Yo no sé cómo se mide qué causa es más grave que otra. En todo caso, lo que sí está claro es que hay causas que esperaron 40 años por justicia y hay algunas que se están tramitando y que se pueden tramitar en un lugar más pequeño, como por ejemplo la sala que habitualmente ocupa, la que se ocupó para Tablada, la del Tribunal 4, que se muden allí con la causa de contrabando y que dejen esta sala que se llena todos los jueves para asistir a los testimonios de la causa por la represión a la contraofensiva. Veremos qué sucede, eso será en el 2020. Nosotros nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público y para seguir escuchando las últimas dos partes del documental radial que acabamos de estrenar. Bichicuí. Si andás por La Plata, pegate una vuelta mañana por la Casa Bichicuí, que está abierta solo por mañana. Chau y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.